Radio Casu presenta el siguiente programa. Materia oscura. Registrar un sonido es capturar el tiempo. Somos privilegiados por poder tener la posibilidad de retener las efímeras vibraciones del aire para volver a escuchar alguna vez la voz de alguien que queremos. Los surcos de un disco de vinilo son un registro de los movimientos del aire, una memoria material grabada de ese tiempo registrado. Del mismo modo que un disco es un registro de esas vibraciones del aire grabadas sobre el vinilo, las capas geológicas de la Tierra son el registro de una canción mucho más grande que graba el tiempo con el correr de los milenios. Un registro hecho de piedra y fósiles que contiene la historia de todo lo que alguna vez fue la Tierra y las especies que la habitaron. En esa canción de épocas, una capa de arcilla de apenas unos pocos milímetros de espesor es el testimonio de uno de los eventos de extinción más catastróficos. Esa capa, con cantidades inusuales de iridio, un material presente en los asteroides, nos hizo entender el evento de extinción que hace 65 millones de años terminó con los dinosaurios. Hace un tiempo, mientras descendía en una caverna del período carbonífero, me detuve a mirar y tocar una capa de arcilla en una de las paredes, y me pregunté a cuántos millones de años de profundidad me encontraba. Estimé, seguramente mal, que si estábamos por descender hasta un lugar de 359 millones de años, quizás el punto en el que yo me detuve eran justamente 65 millones. La capa de arcilla separaba masas de roca que se extendían indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo, el tiempo seguía descendiendo hasta el momento de la formación de nuestro planeta, aproximadamente hace 4.500 millones de años. Hacia arriba, se extendía toda la vida hasta hoy. Toqué la línea arcillosa y pensé que la historia de toda la civilización humana algún día podía estar condensada en una capa de unos pocos milímetros. Un disco de vinilo almacena aproximadamente 22 minutos de música por lado. Si grabáramos la historia del planeta en uno de esos lados, el Homo sapiens aparecería en los últimos 86 milisegundos. Pero los años en los que verdaderamente cambiamos para siempre la canción de la Tierra, es decir, desde la Revolución Industrial hasta hoy, estarían en los últimos 0,072 milisegundos, una fracción de tiempo imperceptible para quien escucha el disco. Esos 0,072 milisegundos podrían ser leídos en el futuro como un evento de extinción. Descender en el tiempo por una caverna y ser testigo de cómo es posible que un evento de extinción masiva deje apenas un registro de pocos milímetros en la piedra infinita es una posibilidad para entender la desproporción de ser una especie que, en la canción de la Tierra, apareció en una fracción muy pequeña del último segundo y logró cambiarla para siempre. Estamos grabando esa canción hoy, y el lado B del disco podría no tener registro de nuestra existencia. Sin embargo, la canción no sería la misma sin nosotros. Quizás, dentro de millones de años, alguien o algo piense mientras acaricia una fina capa de arcilla hecha de ciudades, tecnofósiles y sueños entre la piedra infinita. Esta fue la época de la humanidad. Soy Sebastián Berea y esto fue Materia Oscura. Este programa fue presentado por Radio Casu.